sirve. Habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar. Para desvanecerse, alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra. Tu voz surgió de la sombra como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se ahondan los fantasmas esta noche. Están mis ojos cerrados con el terror del silencio. Mi corazón destrozado porque no le he perdonado todo el mal que te causó. Muchísimo más extraña mi mano, tus manos amantes. Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Los aplausos son para Hernán Cucuza Castielo. Ahí lo escuchábamos. Directamente desde la Menezunda, Bocanada y Tabaco, o Bocabaco, como él suele llamarlo. ¿Qué tal? ¿Estás ahí, Hernán? Sí, ¿cómo andan, chicos? Bien, escuchando el programa y sí, y escuchando esto en vivo ahí de una Menezunda anterior. Está muy bueno el registro y bueno, y esta combinación de Bocanada y Tabaco. Contanos un poquito, te estaban acompañando ahí Sebastián Sassali en el bandoneón. Exacto, en bandoneón Seba Sassali, en el piano Noelia Cincunas, y ahí invitada estuvo la violinista Caro Rodríguez, Carolina. Ahí está, los inestables estables serían este... Sí, y Sassali, sumale a Mateo, que es Castielo, que no tocó en ese tema, pero es el guitarrista establemente inestable. Ahí está. Bueno, ya esta, ¿tenés contadas más o menos cuántas Menezundas venís haciendo desde que, digamos, nació esto en el Faro, ¿no es cierto? Sí, sí, la idea era... Sí, creo que es la número 13 o 14. Un montón. O sea que, y me acuerdo, sí, que empezamos en el 2013. Claro. Y sí, la idea en realidad era pasear la Menezunda por un par de lugares que en realidad me interesan. Uno es el Faro, uh-huh, que es la pata más tanguera de los lugares estos que me interesan. Sí. Y después, bueno, estuvo bueno también poder hacerlo en Niceto, que bueno, que sabemos que es un lugar netamente ya más rockero. Claro. Y para mí el lugar que es ideal, ¿no? Ahora por primera vez vamos a hacerla en el Galpón B, ¿no? Sí. Pero de las veces que hicimos anteriores, que la hicimos un par de veces también, que el lugar ideal, digo, que me gusta mucho hacerlo en el CAF. Ajá. Porque el CAF tiene como una tradición tanguera desde ya. Empezando por La Fierro, ¿no? Por la orquesta. Uh-huh. pero también tiene esa cosa que sobrevuela, la cosa esa rockera, para mi gusto, ¿no? Esa cosa un poquito más, sí, que podría decir, media como más oscura, si se quiere, o más una cosa como lo que era en su momento Cemento, ¿no? Sí. Bueno, yo lo siento así, entonces me parece que el café es un gran lugar para la Menezunda. Y bueno, y ahora el Galpón, que tiene muy, muy, muy parecido la onda al CAF, ¿no? Como lugar en sí, como espíritu también, ¿no? Tal cual. Igualmente, creo yo que llegar a Niceto, digamos, meter en Niceto el tango fue como un decir, ojo, hola, acá estamos. Pues eso fue grandioso, porque insisto, yo aparte de ser recontra tanguero, que es lo que soy desde siempre, bueno, tuve la suerte de a los 9, 10 años empezar a escuchar otras músicas y ser también del rock, ¿no? De los Beatles, de Radiohead, de Almendra, de un montón de bandas. Entonces sé precisamente lo que significa Niceto para el rock y para la música. Entonces, como rockero y como tanguero, por los dos lados, para mí fue algo increíble poder hacer la Menezunda. Y también hicimos una cosa que fue muy graciosa, que fue el Lola Cucusa. Sí. Que fue al mismo tiempo que el Lola Palusa. Como, claro, como cuando en Lola Palusa no estaban haciendo rock en Niceto, por motivos obvios, obviamente, está el festival de Lola Palusa. Copó no ahí, claro. Y bueno, se nos ocurrió hacer el Lola Cucusa, un festival alternativo de tango. Y también fue buenísimo, eso fue increíble. Y el nacimiento también es particular, el nacimiento en el Faro, porque vos tenés, digamos, unos ciertos un cierto núcleo fundamentalista, digamos, tanguero ahí que te sigue muy muy fuerte, de parroquianos casi, diría yo, del Faro, de gente que por ahí no conocía tanto el repertorio rockero o lo tenía más de costado, más lateral, digamos, sí, gente que es del tango. Sí, bueno, en gran parte, bueno, pasa lo siguiente. Por un lado, eso que decís, Flavia, es verdad, ¿no? Está el público. Lo que tiene de bueno el Faro o el público que se acerca al Faro, aparte de los faroleros o los parroquianos, como bien decís, es que es muy, muy variado, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? En el Faro puedes encontrar al tipo de 70 largos, casi 80, sí, que ha escuchado tango toda su vida y esa cosa, así como vos decís, fundamentalista, que yo realmente valoro mucho y quiero mucho y siento mucho. Pero también pasa también es que hay gente más, bueno, tirando de cuarentona, también un par de flacos más jóvenes, de 20 y pico, que vienen a ver de qué se trata, ¿no? Claro. Entonces se junta todo ahí en el Faro. Ahora, también lo que soy honesto es que la Menezunda como que tiene parte de esa gente que va al Faro, que son quizá los que están más cercanos a mi edad o los más jóvenes, pero lo que sí he notado que, por ejemplo, la Menezunda viene, obviamente, más gente relacionada con el rock, sí, y esa gente del rock, que a veces viene a escuchar la Menezunda, después aparece en el Faro a escuchar tango tradicional, ¿no? Claro. Como viste, diciendo, bueno, a ver, este flaco que hizo esto, a ver, cuando hace tango, ¿qué hace, no? Y no sé si pasa tanto del otro lado. O sea, yo no sé si el tanguero sí, después se acerca a lo que es el rock, ¿no? Eso es una, claro, lo que más o menos en este tiempo yo vi, al menos me pareció, ¿no? Igual nos hiciste cruzar la puerta de Niceto, mucha señora con así toda vestida paqueta, que se hizo el brushing, ¿no? Que salió, se pintó. Una cosa muy, muy linda en el Olapalooza este que te digo yo. Claro, sí, el sonido de Niceto es un sonido de rock, nosotros estábamos haciendo, claro, tango ahí en el Olapalooza. Y hubo una señora que me comentaron, yo vi a los 10 minutos de presentación que había una señora que hacía como gestos, ¿viste? Uh-huh. Y después me enteré cuando terminamos que esa señora pobre, claro, se había ido a escuchar tango, que de hecho era lo que hicimos, pero no a ese volumen, ¿no? ¿Qué? Entonces la tipa creo que no aguantó más de 15, 20 minutos y después se fue. Pero bueno, sí, también está bueno, yo insisto, como soy tanguero de toda la vida, pero también rockero, me encanta tocarle volumen y qué sé yo, a mí no me jode, pero bueno, claro, entiendo que hay gente capaz que si no está muy avisada o no está muy en tema puede llegar a... Pero un hermoso malentendido en todo caso. Pero totalmente, y aparte, bueno, se sabe que en esto de la música, si viene uno discute o tiene conversaciones, en un momento todo se limita al gusto, ¿no? Al gusto de cada uno, y hasta ahí entramos a juzgar, qué sé yo, ¿no? O sea, lo que hay cosas que tienen mucha explicación, hay cosas que son pura emoción y sentimiento, claro, que hasta ahí llegamos, ¿no? Es para escuchar y punto. Así es. Sí, bueno, metámonos ya mismo en este viernes en el Galpón B, ahí que le llevas a esa... Antes digo, sí, por las dudas, es sábado. Ah, perdón, el sábado. Sí, sí. Es el sábado en el Galpón B, ahí en Cochabamba. 25-36. No, no, no, ah, tenemos la... la tengo la 2536, me acaba de soplar acá Julián Marcel, que está al lado mío. Hola. Los presento, los saludo, los vamos a saludar. Por aquí tenemos acá. Ya la tengo acá a la vista, es en Cochabamba, exactamente 2536. 2536 de Cochabamba el día sábado a partir de las 9 de la noche. De las 10. De las 10 de la noche. A las 10 y empezamos un poquito después. Ajá. En todas las emisiones hay algunos invitados. Sí. Tangueros, rockeros, etcétera, ¿se puede comentar? ¿Hay sorpresas? Sí, ¿no hay sorpresa? Sí, claro, cómo no, mira, viene esta, hay como una especie de, entre comillas, elenco estable. Así es. Que generalmente, bueno, ellos son Omar Gianmarco, el Laucha Bayardi, Mariano Fernández, uh-huh. Max Aguirre, Martín Elizalde, bueno, esos son todos muchachos y amigos de la canción, vamos a decir, sí. Que generalmente siempre están, ¿no? Esta vez le tocó del elenco estable, le tocó estar a Omar Gianmarco, que es también uh-huh. Es un gran compositor y cantautor, y va a estar él. Y después el que vuelve después de un par de fechas sin haber estado, que estuvo en casi todas las fechas, es Sacho Stoll. Bien. Que es un poquito como el que yo le digo, el muso inspirador de la Venezunda, él y Pablo Pandolfo, ¿no? Absolutamente. Porque Pablo yo lo considero a partir de su espiritango. Y a partir de otras cosas que conozco de él, el más tanguero, salvando obviamente cosas de Manal o de Almendra, que obviamente, sí. Pero cuando no era cool hacer tango, que yo, Palo se animó a hacer ese disco Espiritango, que tiene sí. Unas canciones, unos tangos que son para mí increíbles, entonces de alguna manera él fue el más no, tanguero. Absolutamente, para mí es, digamos, de mi generación, que sí. Los que tenemos 30 y pico, es uno de los tipos que nos volvió al tango, digamos, nos acercó claro, al tango, claro. Porque mí, de esos bueno, 90 que escuchábamos a Los Visitantes. Tal cual. Bueno, a mí me pasó lo mismo que a vos, ¿no? Con un par de años más. A mí no es que me volvió al tango, pero sí dije, a mí yo lo admiraba a Palo desde Don Cornelio, obviamente, y claro, insisto, cuando veo que él saca Espiritango, que es el segundo disco, uh-huh. Viste, dije, loco, primero que me fascinaron las letras y los temas en sí, pero bueno, me pareció un acercamiento muy interesante del rockero, o si se quiere, ¿no?, sí. Al tango, y por eso también del otro lado, que es Sacho Stoll, que me parece por espíritu y por un montón de otras cosas, el más rockero de los tangueros, ¿no? A mí Hacho sí me esperanzó con La Chicana, con sus temas como tanguero. Cuando yo escuché La Chicana, me volvió a esperanzar, ¿no? Sí. No porque el tango me haya desilusionado, pero bueno, hubo una época que no me gustaban tanto las composiciones o esas cosas. Pero entonces, bueno, los dos inspiradores un poquito son Hacho y Palo, ¿no? Y tuve la suerte, bueno, de Palo, de poder invitarlo uh-huh. a una de las fechas, y en esta vuelve Hacho Stoll. Muy bien. Y aparte está Julián Hernida con su quinteto, que es, Juliano, bueno, es un gran guitarrista de tango, sí. Y va a ser ahí dos temas, uno de García y uno de Almendra arreglado como tango, uh-huh. Va a cantar Agostina Pajela, y después, bueno, siempre vienen músicos invitados, esta vez viene Lucas Furno, viene Batata Ayala, que es un gran baterista, uh-huh. Otro gran violero que se llama Marcelo Filippo, y un bajista que es Omar Amendolara, bueno, que con ellos, en la parte eléctrica, hacemos dos temas. Hacemos al revés, dos tangos rockeados. Ahí va. Es la excepción. Siempre hacemos temas de rock nacional hechos tango, y esta hacemos dos temas solamente de tango pasado al rock. Entonces ahí usamos ahí batería y guitarras eléctricas y todo eso. Bueno, un placer hablar con vos, Cucusa, y sobre todos estos temas nos podríamos extender todo el programa diciendo sí, aquello y demás. Así que siempre estás invitado. Sí, no, porque realmente es algo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Este cruce, justamente volver ni a palos, de eso se trata, de ir y sí, hacer esta arqueología. Más indicado para hablar de la mente. Totalmente, hacer una especie de búsqueda arqueológica entre raíces y influencias del tango hacia el rock de ida y vuelta, que las hay y mucho. Ajá, están todos invitados nuevamente, entonces este sábado allí en el Galpón B en Cochabamba 2536. Yo soy malísima. Yo digo los números, parezco un niño cantor. Sí. Muy bien. 2536. Claro. Ubicación. Con la bolillita. Ubicación. Sí. Ubicación Valvanera, Exacto. Muy bien. Muy bien. A partir de las 22 horas, entonces la Menezunda. Muchas gracias, Hernán. Te despedimos. Un abrazo grande y sin chamullo, están de más decir que están invitados. Me avisan si quieren venir. Ahí. Dale. Los anoto como amigos de difusión y toda esa historia. Perfecto. Muchísimas gracias. Te despedimos con Eva. El Abasto. mañana de sol. Bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo. Los lentes son por el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tómate podridos por las calles del Abastón, podridos por el sol que cubre el asfalto del Abastón. Hombre sentado ahí con su botella de cerveza, los bares tristes vacíos ya por la clausura del Abastón. José Luis y su novia. ¿Qué pasa con José Luis y su novia? Yo paso y me saluda bajo la sombra del Abastón. Sí, señor. Lindo balsecito que hizo Luca, che. Sebastián se sale y mandoneó. Me corro el atril. De azul, así en azul, el cordón todo eso. Vuelvo a correr el atril. Mateo Castiello en guitarra, claro que sí. Doy la cincuna en piano, claro que sí, papá. Con su tapado de pardo rojo. Chiquito, para no molestar, ¿eh? Mañana de sol, bajo por el ascensor. Calle con árboles, chica pasa con temor. Parada Carlos Gardel, es la estación del Abastón. Sergio trabaja en el bar, en la estación del Abastón. Gracias, Ibeck. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. El subte línea B. Y yo me alejo más del suelo. Y yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Atenti, pero avanti. Ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo. Ahora sí, estoy. Gracias total, le decía Agustín Magaldi, creo. Gracias.